de las amigas y el pasado, guarda el recuerdo en la canción, las fotos del bachillerato y los buenos ratos. No sé el momento ni la razón en que puse a la venta cuerpo y corazón. Ahogando el alma en cada cama, por las esquinas del amor, viviendo de las inyecciones, suero algo.